buscando otra mujer. Me tienes olvidada. Lo tienes que entender. Ya no te puedo amar. Estoy llamando otra mujer. Esto lo lamento. Tienes que entender, la huella te la llevo el viento. Pasaron los meses y ahora yo estoy más contento. No por tu dolor, sino por este sufrimiento. El corazón triste ya no estaba ni latiendo. Poco a poco el alma estaba ya está pereciendo. Gracias a mi Dios por la mujer que ahora yo encuentro. Que me levanto cuando yo estaba casi muerto. Amor, me tienes que olvidar. Lo tienes que entender. Ya no te puedo amar. Estoy llamando otra mujer. Gracias a mi Dios, las huellas borré. El tiempo pasó y yo me recuperé.